ándale. Y aquí vuelve el desfile de animales. Como soy tan parrandero, tuve un sueño muy legal. Con todos los animales a mí me tocó rumbear. Primero brincó el conejo y al verme con la guitarra me dijo tóqueme a ver, el duende alegrió la barra. Hueche si hay en cuando sea la matica de mafafa, pa' yo tomarme uno doble y bailar con la jirafa. Y ahí mismito yo arranqué con el pájaro picón, cuando fue saliendo el oso disque tocando acordeón. Y qué negro tan caliente, es peor que los placeres. Ahí mismo me fue diciendo, hagámosle a dos mujeres. León Montoya, el león del disco. Como estábamos tocando pura musiquita guasca, fue diciendo el armadillo, yo les toco la carrasca. De pronto también llegaron la rana, el sapo y el grillo, y eso se me ofertaron para tocar el platillo. Y ya bastante prendido fue diciendo el renacuajo, oiga mi amigo querido, yo voy a tocar el bajo. Y cuando el bajo sonaba, en ese acento el marrano, diciendo que hubo gallada, yo voy a tocar el piano. Después llegó la tortuga con bastante simpatía y dijo se prendió esto, yo toco la batería. Oigan a esta. Y así se formó la rumba y se fue cuajando el ambiente, y todos los animales tomaban ron y aguardiente. Agarraron las parejas y empezaron a bailar, y apenas decía la oveja toqueme el carrataplán. Cuando fue llegando el gato con sombrero y de carriel, y dijo que le tocara el very very well. Y ya bastante trabajo en ese brinco el zancudo, y dijo que va mi hermano que cante grupo menudo. Y ahí me dijo el elefante, hoy me traje una hormiguita pa' bailar amacizao, tóqueme una baladita y apriétela mijo que pa' eso es suya. Estaba el baile en la fina cuando llegó el gavilán, y arrió con todas las pollas pa' no dejarlas bailar. Y el tigre todo borracho empezó a tirar botella y a gritar yo soy muy macho, tóqueme pensando en ella. Y pa' acabar de ajustarse emborrachó el avestruz, y a ese le dio la rasca, fue por apagar la luz. Y en tremenda algarabía despertaron al león, y dijo ¿qué pasa aquí? Y ahí mismo se me aventó. Yo estaba ya pa' gritar cuando me gritó mi hermana, no te vas a levantar, son las 10 de la mañana.